turca más conocida, que es una de las personas que últimamente se está haciendo cargo de un montón de cosas que tienen que ver con la Asociación Sur y también con el Centro Cultural Eduardo Galeano. Turca, buen día, ¿cómo te va? Hola. A ver, ¿te tengo? Hola, Turca, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, bueno, dale. Le subo el volumen al mío, sí, pará, ahí está. Está el mango. Bueno, Turca, contame, ¿tuvieron una reunión desde la Asociación Sur con la gente de cultura de la Municipalidad del Bolsón? ¿Cómo fue y por qué? Tuvimos reunión con Carlos Parra, el nuevo secretario de Cultura o subsecretario. Bueno, ahora parece ser que ya no es una secretaría, sino que es una secretaría compartida entre deportes, turismo y cultura. Ajá. Así que yo no sé muy bien qué es, pero es como la autoridad de cultura del municipio. ¿Cómo se llama el hombre? Carlos Parra, Parra sí. Cobos. Carlos Parra Cobos. Ajá. Es de acá, el apellido Cobos de acá. Sí, para que se nos corta un poquito, Turca. Aguantamos un cachito que está Martu acomodando los cables. ¿Ahora sí? Dale. Ahora sí, dale. Se llama Carlos Parra Cobos. Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Él está a cargo ahora del tema cultura, deportes y ¿qué más me decías? No, él está en cultura, pero digamos ahí es depende. Como una subsecretaría. Creo que la secretaría se llama deportes, sí, cultura y turismo. Ajá. Él está en la parte de cultura. Cultura. ¿Y quién es su jefe o jefa? Me dijo el nombre y es el que antes, hace muchos años, en Alas, era notero, Horacio, se llama. ¿Horacio que era movilero de Alas? Sí. Mirá. Bueno, entonces, ¿cómo le fue con la reunión? Contame. Nos fue muy bien, la verdad. Ah, mirá. Muy bien, salimos muy contentas con Sol y con Adrián. Ajá. Bueno, fuimos a comunicarle que no íbamos a armar la carpa este año, sí. Por una decisión de la asociación de este año no ponerla, es una decisión política interna. Tampoco tenían ninguna obligación de hacerlo, sin embargo vinieron sosteniendo durante 10 años el espacio, ¿no? Sí, un poco... Claro. Esa también era nuestra mirada, como de que en algún momento todo empezó defendiendo ese espacio público, claro. Que nos parece súper importante que se siga defendiendo, pero bueno, pasó a suplir que el Estado tendría que haber hecho lo que no viene haciendo hace muchos años, que es hacerse cargo de la cultura y del arte. Y bueno, y la asociación venía como supliendo esa no sé cómo llamarlo, sí, pero no acción. Funcionamiento, ¿no? Claro, como claro. Decir, bueno, nosotros estamos, lo hacemos, ponemos nuestro tiempo, nuestra energía gratuitamente, pero nos parecía que ya... teníamos que buscar otra manera. Está si bien estamos súper agradecidas por todo lo que hemos vivido como experiencia. Y la comunidad también, Turquita, porque en realidad la comunidad también a veces mirábamos medio de costado y hemos participado muy poco en seguir reclamando ese espacio como para que el Estado se haga cargo, porque nosotros, bueno, total, ya está armada la carpa y listo, ya está, la gente de Galeano se está encargando, la Asociación Sur, como se decía. Entonces, me parece que también es un llamado de atención para nosotros en general, que nos gusta que esté ese espacio y que sea aquel proyecto de teatro y sala de la cultura para todo el pueblo. Entonces, me parece que también tenemos que seguir insistiendo con que suceda. Contame de la reunión, entonces. Bueno, la reunión fue muy amena. Carlos es una persona con la que nosotros venimos trabajando porque él antes estaba como responsable de cultura de provincia acá en el Bolsón. Viste que había una oficina. Una delegación. de Cultura de Provincia, él era el responsable, digamos, el encargado de provincia acá. Bien. Entonces nosotros veníamos trabajando con él, con bastante buena escucha, como muy, la verdad que muy abierto, muy entendiendo que la cultura la sostenemos entre todos, que hay que volver a los barrios, que, como bueno, la verdad es que sentimos mucha receptividad y mucha apertura de su parte. Le comunicamos que nos estamos juntando con un montón de artistas y organizaciones culturales o socioculturales, que tenemos la intención de seguir ocupando el predio, de seguir haciendo actividades en el predio, que queremos restaurar los murales, que queremos hacer actividades, para lo cual le solicitamos, bueno, ir viendo cómo podemos ir resolviendo cosas que antes resolvía la asociación, como el, por ejemplo, el tema de la luz, el tema del agua, para lo cual nos dijo que sí, que se iba a poner en campaña a ver qué es lo que puede hacer. Tomó nota de todo con mucha disponibilidad. Bien. También estaba viendo si se podía empezar a hacer, se puede hacer cargo la municipalidad de cortar el pasto. Sí. Todo esto lo veníamos haciendo la asociación. Y de cuidar los girasoles. Lo viene haciendo la asociación, sí. Hay compañeros que van 2 días a la semana a regar los girasoles y todas las plantas a las 8:30 de la mañana. Bueno, nosotros seguimos, como no queremos abandonar, no queremos sacar la pata de ahí, y queremos invitar a todas las compañeras y compañeros, artistas y hacedores culturales, a que lo hagamos juntos. O sea, es un poco nuestra idea, fue un poco una convocatoria que largamos hace como 10 días. Sí. Tuvimos una reunión con un montón de compañeras y compañeros que por suerte se arrimaron. Y ahora vamos a tener otra reunión el próximo sábado, ya que estamos, invito a toda la gente que tenga ganas de sumarse al armado de la temporada en el predio. Carlos nos dijo que, bueno, que había una buena posibilidad de por ahí poner un escenario. Bueno, nosotros con toda la disponibilidad, imagínate, acostumbrados a que nos corten el agua, tener alguien que te escucha y que por lo menos acompaña la iniciativa, con súper disponibilidad para juntarse con toda esta organización nueva, para planear cosas. Un montón. Buenísimo. ¿Será porque no se hace la fiesta del lúpulo la disponibilidad para el espacio? Mira, él nos comentó lo de la fiesta del lúpulo, hablamos un poquito de eso. Hay como, no es una decisión de cultura, es una decisión del municipio, viste, la generalmente la fiesta del lúpulo sale más directamente de decisiones políticas, de arriba. No hay presupuesto, piensan que no va a haber presupuesto nacional, porque la fiesta del lúpulo se hace con un presupuesto nacional, provincial y municipal, una trilogía, digamos. Tal cual. Se está, como me parece, como sacando, tirando el salvavidas antes de naufragar, porque no piensan que no va a haber presupuesto nacional. Tal cual. Se está viendo que por ahí se puede armar algo. Nosotros estuvimos hablando también con algunos artistas locales para hacer algo más que tranqui, nos pueda representar al Bolsón. Como era antes. Hacer algo más local, ¿viste? Tal cual. Tiramos esa posibilidad también ahí. Mira qué bueno. Pero bueno, todo esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿viste? Sin duda. Yo no quiero adelantar nada que después no vayamos a poder llevar adelante, porque realmente la Asociación Sur está con la mira mucho hacia adentro, hacia la sala de teatro, como actividades más internas. Está muy bien. Podemos acompañar, pero no nos queremos poner al hombro. Claro. Porque es muchísimo trabajo. Es mucho laburo. Y la verdad es que se están viniendo tiempos difíciles, las compañeras y los compañeros necesitan salir a laburar y generar un recurso. Sin duda. Turca, no estamos con la energía para laburar gratis tanto tiempo ni tantas horas, sí para poner un poco de nuestro tiempo. Está bien, y la experiencia que tiene también la Asociación Artístico Cultural Sur. Lo otro es también pedirle a la comunidad en general, y bueno, ahí nos incluimos nosotros desde aquí, que cuiden el espacio ese, porque entendemos que, en estos últimos tiempos se han realizado algunas convocatorias en el lugar, más allá de lo artístico, cultural, como para salir a las calles y toda esta cosa, y el espacio ha quedado medio deteriorado en general, así que a cuidarlo porque es de todos nosotros, ¿no? Sí, cuando pasen, juntar la basura, no sé, creemos que nosotros lo venimos haciendo porque realmente creemos en que, sabemos que ese espacio fue otorgado para hacer un teatro en el Bolsón. Y fue ganado por el pueblo. Defender. Sí, para el pueblo, para todas las personas, para, claro. Digamos, no es de la Asociación Sur, no es de ninguna organización, tal cual. Solo nosotros lo que estamos intentando y venimos intentando hace 13 años con un montón de gente que también lo apoya, que fueron los que apoyaron en la compra de la carpa, los que apoyaron en ir cada vez que se armó a ver los espectáculos, a poner en la gorra, fue defender ese espacio público para el objetivo que tiene, que no se desvirtúe eso. Y vamos a seguir en ese planteo y en esa lucha. Pero necesitan acompañamiento, necesitamos acompañamiento. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad, porque esto es para la comunidad del Bolsón, para todo el mundo. Entonces, por eso también sentíamos que por ahí estaba bueno abrirlo para que todos tomemos esa responsabilidad. Turquita, muchísimas gracias. Será hasta la próxima y vamos a seguir ahí haciendo el aguante. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio y esperamos a todas las personas que estén interesadas en sumarse el sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar o en el Centro Cultural Galeano o en el mismo predio. Buenísimo. Si hace muchísimo calor, nos vamos para el Galeano. Si podemos sostenerlo en el predio, vamos a estar ahí. Para empezar como a también a ocupar el espacio y estar en ese lugar que lo tenemos y que nos está esperando, bueno, que lo ocupemos. Sí, gracias, Turca, un abrazo grande a vos y a toda la gente ahí de la Asociación Sur. Gracias. Chau. A ustedes, un abrazo enorme. Bueno, ahí estaba la Turca Mercedes Casal y hablando del predio que está frente al supermercado ese de la esquina, al lado del correo.